Para todos ustedes, comienza el show en vivo de la diferencia de la calidad, el santafesino Grupo Oco. ¿Cómo? Grupo Cali. Arriba Santa Fe. Hermosa, cuya vanidosa te hará sufrir. Vieja caprichosa, de que es hermosa, cuya vanidosa te hará sufrir. Siempre está jugando con el amor, porque eres hermosa, ríes de mí. Pero no desprecies mi corazón, porque según día vas a sufrir. Vieja caprichosa, de que es hermosa, cuya vanidosa te hará sufrir. Vieja caprichosa, de que es hermosa, cuya vanidosa te hará sufrir. Amor, cuando te hagas